I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. En Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10. Vale. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y hoy vamos a volver a las raíces. No, como a las raíces vamos a volver. Buenas noches a todo el mundo. También en Ágora Sol Radio, que no lo decía esa introducción de Juan Pedro, que hoy le tenemos en espíritu y enlatado. Buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos en Ágora Sol Radio, como bien sabéis, en estos estudios. Y en Radio Vallecas también, exacto, como decía, de 8 a 10 de la noche, Música Casual, para un par de buenas... horas musicales, unos buenos ratos musicales que vamos a tener de aquí en lo que nos espera. Y volvemos a las raíces, como dice Juan Pedro. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Desde aquí, buenas noches a Juan Pedro y al resto de la audiencia. Juan Pedro, ahora le ha tocado a él. Nos turnamos, hemos tenido, digamos que ya estamos todos, tenemos las defensas esas naturales, pero lo hemos hecho adecuadamente para que no perdáis nuestra radiación. Ha sido por partes, ahora le toca a él y ya cuando cierre el ciclo, pues ya hasta la siguiente pandemia, ¿no? Va a ser, seguro que sí. Sí, sí, así esperemos. La verdad que sí, pero bueno, esto es como la China, sí, va repartiéndose poquito a poco. Pero no hemos coincidido los tres, por lo menos. La verdad es que eso crece de una forma impresionante, pero sí, por lo menos a nosotros nos lo ha repartido un poquito. Exactamente, con lo cual el brote no ha sido de aquí, de la radio. Bueno, aquí estamos para, como decimos, pasar un buen rato musical. Hoy se nos ha ocurrido, con esto de las listas musicales que se hacen a futuro, de estas del 2022, lo que va a sonar. ¿Y qué fue, qué va a ser lo mejor? Lo que, aparte de Rosalía, que ya la han dicho más de un par de veces, hasta nosotros nos influye. Y hemos decidido mirar a 50 años atrás, ya lo hicimos el año pasado, la verdad que hicieron un especial muy interesante Juan Pedro y Antonio de discos que se habían editado hace 50 años y retomamos la idea para volvernos a escuchar discos que justo en el año 1972 fue cuando se editaron, de varios estilos además, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que medio siglo es ya una buena referencia para ver cómo ha cambiado la música y sobre todo qué canciones siguen ahí, que las escuchas, estás en el baño, suena a la radio, te sale por el coche, yo qué sé, en algún sitio y dices, joder, 50 años y me sigue molando, algunos casi como cuando la escuchamos estrenarse. Sí, la verdad que hay, bueno, vamos a escuchar temazos que hay por ahí y algunas cositas menos desconocidas. Y bueno, como para coger carrerilla, a lo mejor echamos un vistazo también un poquito ya al año pasado y ya adiós ya, ¿eh? Solo un poquito así, ¿te parece? El año pasado. Pero un poquito así, de un vistazo de flamenco, de ¡hala, ole, qué arte! Y así. Te veo que vienes muy rumboso, se te mantienen virus zombies dentro, pero aflamencaos. Sí, pero con idea de coger carrerilla, digo, porque coger si tú piensas, carrerilla. Flamenco va a haber este año música casual, como todos los años, como ha habido siempre. Claro. Entonces, bueno, pues... Para que suene un poquito. Vale, venga. Tengo una sorpresita por ahí también, ¿eh? Cerraremos el programa hoy con algo que también tiene que ver con esas raíces. También hay un poco de ese puntillo flamenco de barrio. Sí, exacto. Ahí lo dejamos, sí. Bueno, nada, como siempre, secciones también habituales. Este programa lo hemos llamado el... ¿cómo exactamente? El tal año como este. Tal año como este, que no es lo mismo que el tal día como hoy, que no, también lo haremos. Que también lo haremos, porque ahí estamos. Es un 11 de enero, de vete a saber qué año, hay cositas chulas. Pues vámonos con música para empezar y después de aperitivo, podemos decir, vamos a escuchar algo nuevo, porque esto va a ser grande, dicen que va a ser muy grande en el 2022. Uh-huh. Oye, Rafa, y hablando de nuevo... Hemos estrenado por fin, como me comprometí, la cuenta de Instagram de Música Casual. Coño, ahí estás, bien, bien, pero a ver, si me lo dices así, te vamos a poner una notaza por haber cumplido con los deberes. Exactamente, arranque de año y nuevas intenciones, nuevos proyectos. Exacto, cosa que no todos hacemos, eso no. De los deberes. Yo tampoco, ¿verdad? Esto ha sido singular, ¿eh? ¿Verdad? Pero sí, y por cierto, @... Música casual, todo la segunda con K. Todo seguido, la segunda con K. Siempre acordado, música casual con K. Y ahí está nuestro Instagram con muchos real stories. Fotos, tiene fotos, tiene algún vídeo. El internet. Gente que ha pasado por el programa. Hay cositas ahí. Un histórico. Veo que te has aprendido los tres o cuatro términos de Instagram, que estamos ahí a tope con los reels, los stories y las pictures. Bueno, esto es radio en directo y aquí va música para empezar. Esto, como digo, es una novedad. Va a ser grande, dicen, y ya lo es. Es Yves Tumor. Y se llama Jackie. Yeah. pues vamos a escuchar ahora el disco del mes de enero que tenemos aquí ya a partir de hoy martes hasta que acabe este mes. Y vamos a escuchar además, yo creo que va a entrar, porque solo tienen 4 canciones. No es que sea un disco, porque es un grupo que está sacando varios singles cada cierto tiempo. Bueno, acaba de empezar, de hecho, desde ahí alguno del 2021, pero también del 2022. Y vamos a escuchar este último, que es el más reciente. El grupo se llama Morochos y es una música muy, podemos decir, muy refrescante. La verdad que para este tiempo que corre está bien eso, ¿no, Antonio? ¿Qué piensas? ¿Refrescante en el sentido veraniego o refrescante en el que bajen las temperaturas? Veraniego y musical. Veo ambigüedad. Veraniego y de temperatura y de ambientillo y de chiringuito, ya verás, ya verás. Pues, ya verás. Pues mira, como son 4 canciones y acabo de echar las cuentas y el cuarto martes ya entra en febrero, vas a tener que hacer una preselección. 3 de 4, ahora solamente bastaría con que hicieras 1 de 4. Bueno, pero se nos va a quedar una fuera. Sonar 2 si se lo merecen los chavales, ¿vale? Mira, ya verás. Esto es un single, agüita de coco. Qué blando eres, de verdad. Hombre, macho, de claro, verdad. Porque de hecho tenía que haber sonado el lunes pasado. No sonaron los Morochos, no estaban. ¿Dónde estaban? Mira, eso es verdad, porque había otro, bueno, había otro disco del mes. Agüita de coco muy, muy rica. La agüita de coco es una canción que surgió a raíz de un voluntariado que hicieron en el nordeste de Brasil, donde estuvieron grabando ambos músicos, y bueno, son dos gemelos fabricando buen rollo, se definen ellos, ¿no? Y tienen como ingredientes principales de su música un puñado de alegría, una dosis de vida furgonetera, una guitarra y un cajón. Y esta canción nueva que han hecho, que se llama Agüita de Coco, muy rica, vamos a escucharla a ver si os gusta. Ahí va, Morochos, de Disco desde el mes. Y si tú quieres, quédate. Yo me voy a construir la casita más linda del mundo al nordeste de Brasil, con un techo de paja en la playa y un colchón para jugar, macaxeira, acerola y guayaba y un chinchorro y a soñar. Caipirinha o hidromiel, tu sonrisa se posa en mi boca y mi boca en tu piel. Y agüita de coco y un zumo de maracuyá, con los pies en la arena, rodeado de palmera, y en silencio escuchar el mar. Agüita de coco y una bossa nova pa' escuchar, bongos y guitarra de la noche a la mañana, una hoguera y a gozar. Vente a cantar con los morochos, gemelos madrileños pero de origen criollo, familia en Venezuela y los panas en Brasil. Traemos flamenquito recién hecho para ti. Te pongo una guajira pa' que tú te la bailes. Te doy una palmita, sé que tiene mucho arte. Me gusta tu carita y tu manera de pensar, tu cabecita loca con aire de intelectual. Pa' brindar caipirinha o hidromiel, tu sonrisa se posa en mi boca y mi boca en tu. Agüita de coco y un zumo de maracuyá, con los pies en la arena, rodeado de palmera, y en silencio escuchar el mar. Agüita de coco, no va pa' escuchar, pongo si guitarra de la noche a la mañana, una hoguera y a gozar. Agüita de coco, coco, coco, coco, coco, coco. Agüita de coco, lere, lere, lere, lere. Agüita de coco, coco, coco, coco, coco, coco. Con los pies en la arena, rodeado de palmera y el sol. on the air? Anyone on the air? Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Estas notas de Mark Knopfler en su Local Hero nos introducen en esa sección que ya lleva unas cuantas semanas rodada, que la tenemos titulada Tal día como hoy, para traeros pues esas cosas que pasaron musicalmente un 11 de febrero, vete a saber de qué año. Y siempre tenemos un guiño a los nacimientos, porque como sabéis bien, tenemos lejes, que es otro guiño a la muerte de algún artista. Y aquí el guiño se hace al comienzo, porque si tenemos la suerte, sobre todo la persona, de estar vivo, de paso le felicitamos el cumpleaños. Claro que sí, claro que sí. Vamos a felicitar a dos y a recordar a uno, que ya no está. El 11 de febrero... de enero de 1958 nació Vicky Peterson, guitarrista y vocalista de Bangles. El 11 de febrero de 1971 nació Tom Rowland de los Chemical Brothers. Y un poquito más atrás, el 11 de febrero de 1942 nació Clarence Clemons, que es el saxo que ha estado en la E Street Band con el gran Bruce Springsteen, que hasta el año, desde el año 72 con la banda, pero el tío era tan grande, como dice Rafa, que es esa estrella que está en el escenario contigo y que perfectamente puede desempeñarlo él, como lo hizo en 6 discos en solitario. Solo que el 18 de junio del año 2011 murió. Así que no le podemos felicitar el cumpleaños. Ahora toca el hijo con Bruce, cuando sale Bruce de gira. Y me parece que toca a Clarence Clemons. El 11 de enero no ha sido un día que se ha caracterizado por tener grandes discos que se han publicado y grandes cuestiones en el tema de la música. Un par de pinceladas antes de los dos temas que hemos elegido para que los escuchéis. En el año 67, Jimi Hendrix graba el single Purple Haze, que no es cualquier cosa. Y en el año 94, 11 de febrero, Aerosmith lanza su Big Ones. Pero para esta sección hemos traído a la gran Janis Joplin, porque en el año 1971 Janis Joplin ya había muerto. O sea que este disco sale un recopilatorio con canciones también inéditas a título póstumo, y es el famoso Peer, probablemente sea el mejor disco de la reina Janis Joplin, ¿no? Fue su segundo y último disco de estudio debido a su corta vida, y hemos destacado en este caso salió un single de ese disco, el single Get It While You Can, consíguelo mientras tú puedas, ¿no? y se lanzó ya, como os hemos dicho, 3 meses después de su fallecimiento. Fue el único álbum grabado junto a la Full Tilt Boogie Band y se considera el mejor álbum de ella. El disco tiene varias curiosidades, como la canción Mercedes-Benz a capela, la última canción que grabó Janis. También tiene Buried Alive in the Blues, instrumental sin su voz, curiosamente, un disco de Janis Joplin sin su voz, es todo un reto. Y tiene el gran Me and Bobby McGee, que es, como dijimos la semana pasada, porque salió, fue uno de los temas que no ganó en su momento en el Más de lo Mismo, increíblemente, habría otra mejor. Pues esta canción, como bien recordó Juan Pedro, es de original de Kris Kristofferson, con quien Janis Joplin parece ser que tuvo un affair, y también de Fred Foster, y fue la única canción de Janis Joplin que llegó al número uno del Billboard Hot 100, Billboard Hot 100, y la vamos a escuchar en este caso, Get It While You Can, del disco Pearl, Janis Joplin. Everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, dear. Not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. De enero de 1985 comenzó esa serie de conciertos que luego tendría, bueno, sus réplicas varios años, el famoso Rock in Rio. En aquella edición primera de 1985 se juntaron Iron Maiden, Queen, George Benson, Rod Stewart, Kiss, AC/DC y Yes. 1,5 millones de personas pasaron por los escenarios. viendo los escenarios más bien, no fueron todos músicos, en los 10 días que duró. En este caso hemos querido traer un tema muy escuchado, la verdad, pero es el live que hizo la banda Queen allí en el escenario del Rock in Rio. Pero como les hemos traído esa versión en directo, vais a flipar con el prácticamente... Es fácil cantar una canción, no digo que sea fácil cantar esa canción, sino cantar una canción cuando el público, miles de personas, te la cantan. Igual se desafinaban, igual se iban de tono, todo lo que tú quieras, pero que te canten tu canción decenas de miles de personas, como vais a escuchar, es todo un subidón. Así que va a ser un placer intenso live escuchar este tema. Creo que en este concierto, o por lo menos, si no recuerdo mal, se ve en la película de Queen, que fue cuando fliparon ellos mismos de decir, esto es increíble. O sea, creo que hay una imagen de decir, o sea, estamos consiguiendo algo increíble, de la comunión que se genera allí, uh-huh. ¿no? De gente, de almas, todos ahí flipando con Queen en directo, que era el año 85. Hombre, Queen ya llevaba ahí unos años de mucho éxito ya, mundial, pero vamos, que sí, fue, sí, sí, no, ese está en los niveles top, porque además es verdad lo que dices, creo recordar una imagen... No sé si fue en esto, nos falta Juan Pedro hoy para corroborar. Habría que ver en cuál, pero vamos, hay una imagen en la que Freddie Mercury, cuando la gente coge la canción sí. y él se retira de cantarla, que pone ese gesto de decir, esto es I can't believe it, no me lo puedo creer, que hayamos llegado a este nivel. Además, Río es una ciudad caliente, buena temperatura, seguro que la entrega fue brutal allí. Y os hemos querido traer ese momento de Love of My Life, que es un pedazo de tema, en vivo, Rock in Rio, Queen. Obrigado. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Versiones música casual. Las que te sorprenderán. O no. Y hoy, como estamos así casuales, sin Juan Pedro aquí, nos da pena. Pero bueno, vamos a dedicarle esta sección especial. Una versión que sabemos que le gusta mucho las versiones, como a todos, pero a él mucho también. Y es una sorpresa que te hemos preparado porque ha surgido así, de repente, casualmente, por el cuerpo y la mente, ¿verdad, Antonio? Sí, además que, como has dicho, que teníamos que recoger alguna perla olvidada del año 2021. Ahí está. Y esta se quedó, curiosamente, seguro que recordáis, el día que propusimos, dentro del más de lo mismo, los orígenes del hip hop. Y ahí ganó aplastantemente, con un 60%, el tema Rapper's Delight de The Sugar Hill Band. Aquel que daba un poco pie también al de aquello de hacer hip-hop, the hippie to the hip-hop, you don't stop the rock. Entonces, se nos quedó una versión ahí en el perdida en el tiempo. Pues fijaos que curiosamente, que es el venezolano Perucho Conde, en el año 1981, le propusieron grabar una versión. Le dieron el tema de Sugar Hill Gang y le dijeron, toma, hazte una versión en español de este tema, porque, joder, no hay nada y tú eres un tipo que sabes enhebrar bien las palabras y seguro que vas a... Pero era rapero, ¿eh? ¿Él era rapero? No era todavía. O sea, curiosamente, este tema se considera el primer rap en castellano. Uh-huh. El primero, con lo cual... Y el primero también de Perucho. El primer rap de Perucho también, el primer rap, lógicamente, eso iban los dos indivisiblemente, era indivisible. Yo conocí a un Perucho, tío, ahora que lo dices, conocí a un Perucho. Que suelen ser Pedros. Sí, pero no era rapero, era un Perucho que no era rapero, era cocinero. ¿Y era conde como este? Pues bueno, algo tenía sangre real. Señorito, ¿no? De conde, sí. Pues curiosamente, a él le pasan el tema este, él era venezolano, y en aquellos momentos del año 81, bueno, pues Venezuela no ha dejado de tener siempre algunos problemas económicos de carestía de vida, pero en aquel momento del 1981 eran bastante importantes, y él coge el original del Sugar Hill Gang le mete la misma historia del ritmo rapero, lo llama la cotorra criolla porque va sobre la carestía de la vida en Venezuela, como siempre quejándose un poquito del problema, lo que ha subido el autobús, lo que sube el pan. Entonces hace un repaso por todas las cosas que están en la cesta de la compra y de la vida, del gasto de una familia, que la verdad que es un tema social, lleva detrás el ritmo de nuestro Aserejé, y fue el primer rap que se ha enhebrado en castellano, en español, en la historia del rap y de la música. Pues ahí está. 1981, Perucho Conde, La Cotorra Criolla. Pilla micro y dale al rap. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Legendarios de música casual. Como todos los martes. Y hoy traemos a la gran Dinah Washington, ya fallecida hace bastante tiempo, en este caso, que nació en Alabama, un estado curioso para nacer siendo negra, y su nombre original era Ruth Lee Jones, pero bueno, Dinah Washington, la verdad que es un nombre atractivo para estar detrás de una voz maravillosa. O sea, aterciopelada, yo la primera vez que escuché a Dinah Washington dije, guaf, yo creo que no se puede cantar mejor este tipo de canciones. A day made 24 little hours. Sin palabras. Se la conocía como la reina del blues, Queen Dee o Miss Dee. Se trata de una de las mejores y principales voces femeninas de la música negra y considerada la cantante afrodescendiente más popular de los Estados Unidos de los años 50. Ella ha influido en montones de cantantes de su generación y expresó en sus letras y conciertos las aspiraciones y decepciones de la comunidad negra, siempre con un cierto humor sardónico e irónico, que siempre desde la música, una mujer negra que nace en Alabama no podía olvidarse de defender sus derechos. El origen de su nombre es discutido, dice, algunas fuentes indican que es obra del manager de Gary's Stab Bar, uno de los clubes donde ella empezó a cantar, y otros dicen que fue Lionel Hampton quien lo eligió. There's a rainbow before me. Como suele pasar en las familias donde hay alguien con esta voz, siempre hay alguien que empuja a la artista a dar sus primeros pasos. Su madre tocaba el piano en una iglesia batista. Con 3 o 4 años se traslada a Chicago y posteriormente se forma en el ambiente musical del gospel, tocando el piano y dirigiendo el coro de la iglesia. Con 15 años ya Dinah gana el concurso aficionado del Regal Theatre y son los espirituales sus primeros intereses musicales, asociándose a un pionero del gospel como Sally Martin. O sea que el gospel estaba detrás siempre. Si miras un poco la carrera de los músicos, tanto ellos como ellas, sobre todo ellas, casi siempre al ser mujeres estaban más recogidas en el ámbito familiar, pero tenían ese escape de poder ir a cantar a las iglesias, sobre todo si eran personas que venían de familias bastante humildes, que no tenían la capacidad de pagarse pues unas clases, no tenían la capacidad de comprarse un piano o un instrumento, ¿no? Pero siempre había una iglesia que alrededor del gospel y a esa celebración estaban un poco en la iglesia, y luego al mismo tiempo la vida oscura de la noche y los tugurios. Cuando son más mayores ya. Sí, también, claro, pero claro, que al mismo tiempo también era como algo que mantuvo también la música clandestina, pues eso todo es que se convirtió más en el blues, ¿no? O sea, el gospel y el blues. Esto, por ejemplo, es un blues que ella llama el Blow Top Blues, que está muy bien, que es esa otra parte oscura. Sí, la verdad que yo creo que va unido lo que tú decías, ¿no? Esa procedencia, sí. Expresar... De hecho, podía ser incluso alguno de los cantantes que iban al coro, a la iglesia, luego por la noche, para cantar y desarrollarse como artista y conocer otros estilos y tal, se tenía que ir a los sitios pecaminosos. Pues entonces, uniendo eso, al día siguiente tenía que ir a limpiarse un poquito, a exculpar al gospel. Y eso era un noche día. Claro, al final te tienes que convertir en un artistazo después de ensayar esas dos versiones de una misma vida, ¿no? And talking all out of my head. Yes, and when I get through talking, can't remember a thing I said. Dina cantó blues, estándares, pop, lo cantaba todo, podía con esa voz perfectamente. Grabó también muchas sesiones de jazz con big band, pequeños combos, siendo los más memorables, por ejemplo, como Clifford Brown, Cannonball Adderley y un montón de ellos, porque seguro que se pelearían porque ella cantara dentro de sus grupos. En el año 59 consiguió su gran éxito en el mercado pop con la canción que ha abierto la sección What a Difference a Day Make. El resto de su carrera se concentró en las baladas, respaldadas por una juvenil orquestación y grabadas para Mercury Roulette al estilo de Ray Charles. Dentro de su vida privada, Dina se casó 6 veces, que no está nada mal. Su sexto marido, el jugador de fútbol americano Dick Nathan Lane, la descubrió la mañana del 14 de diciembre de 1963, desplomada sin vida. Murió jovencita, a los 39 años, y en la autopsia, pues esas mentes atormentadas descubrieron una fuerte presencia de barbitúricos en su cuerpo que había mezclado con alcohol. No se puede decirlo de una mala noche, sino igual la noche en la que ella quería despedirse de la música. Sí, suena más como eso. Pues aquí con este blues que acaba de terminar así, en este momento preciso, ideal para dejaros con una canción de despedida de Dina Washington, homenajeada hoy aquí en Los Legendarios de Música Casual. Y esto es otro clásico que no sé si lo hacía o no, sobre todo en Alabama, que era ir por el lado soleado de la calle, the sunny side of the street. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Now can't you hear that pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. I'm not afraid, this rover has crossed over. Now if I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny, sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But 100%. I'd be a rich ass Rockefeller, and that's what he is. Gold dust at my feet on the sunny. Pues ahora vamos a dar un giro en el programa. Ya, bueno, estamos haciendo así como hemos dicho, unos guiños al 2021. Vamos a hacer el último. Venga, aunque queríamos hacer uno un poquito más largo, que era hablaros de unos pedazo discos de flamenco que se han editado el año pasado, pero que por lo que sea no hemos hablado lo suficiente de ellos. Pero yo creo que tenemos todo este año para echar para atrás y volver al 2021, hablar de estos discos de flamenco y de todo lo que se cuece en este estilo tan que nos gusta tanto, sobre todo a algunos. Pero, venga, antes te voy a poner una sorpresita, compañero, que estás aquí en Agora Sol Radio, en los estudios. Espero que estés dispuesto a estudiar a este tipo, que esto es del futuro. Bueno, el disco creo que ha salido ya entero, pero dicen que este tío en el 2022 va a ser arte duende, la hostia, primo, ozu, algo así. Y se llama Cristian de Moret, y a ver qué te parece esta mezcla, se llama Meteoro. Y con esto queda dicho que volveremos a mirar al flamenco del 2021 allá cuando suene, cuando nos lleve el duende. Pues ahí está, Cristian de Moret, Meteoro. volverlo a perder. Lo que he ganado tenga. Volverlo a perder. Soul, soul, soul, y más soul. Darling, you send me. I know that you send me. Honest you do, honest you do, honest you. Whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Escucha música casual en Radio Vallecas. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10. Con ese especial prometido de esos discos magistrales que cumplen 50 años, que se editaron en el 1972, como esto que suena. Canción que tampoco va a sonar entera hoy, tuvo su oportunidad, la perdió y esta parece que no la vamos a dejar que suene, vamos a estar aquí hablando, ¿cómo lo sentimos? A sus satánicas majestades los Rolling, hacerles esto. Pero vamos a poner otra. Bueno, este especial, como decimos, se dedica a esos discos de varios estilos. Vamos a intentar repartir un poquito para todos los lados que se hayan editado hace 50 años. Y uno de ellos fue esta maravilla llamado Exile on Main Street, donde está este tema, el Sweet Virginia de los Rolling Stones. Un tema además que se presentó aquí en el Más de lo Mismo al Canciones con Armónica, pero fue tumbado por John Mayall. Había poquita armónica. Jagger, sí, sí. Jagger, la verdad que Jagger es un monstruo de la armónica. Sí, sí, sí. Siempre se lo dice en el grupo que tenía que tocar más. Sí, sí, además tiene cuerpo de tocar armónica, así como sí. Un poco culebrilla y eso, ¿no? Se lo dicen, tienes que tocar más y bailar menos. Pero es verdad que no tenía tanta presencia como otros intérpretes en ese Más de lo Mismo. Exacto. Pero bueno, aquí en este tema oímos que tiene, bueno, tiene su participación como armonicista y como decimos, este disco, el Exile on Main Street, que fue un disco doble de esos curiosos que además, como dicen algunos entendidos en música, que un grupo saque un disco doble y uno de los dos no sea malo es difícil. En este caso se le reconoce que los dos fueron muy buenos y bueno, esto es un disco en el que se exiliaron en Francia voluntariamente, también un poquito por tema de impuestos, todo hay que decirlo. Pero estaban en un palacio de la Costa Azul, allí donde grabaron este disco con participación de muchísimos músicos que pasaban por allí, por esta casa allí en la Costa Azul. imagino que estaban bastante bien. Incluso dicen que pasaban, pues eso, cualquier amigo o colega acelerado que podía dar palmas, tocar una pandereta o incluso algún camello que había por allí también. Bueno, quien les visitó mucho fue Gram Parsons, por eso Gram Parsons estuvo en los Birds, estuvo en los Flying Burrito Brothers también, un músico de country americano que se hizo muy amigo de Keith Richards y hizo que este disco tuviera un toque muy country rock, así, americano. Y aparte de ese sonido caótico y acelerado que comentamos, tiene grandes canciones, ¿no? Está el Let It Loose, por ejemplo, que dicen que puede ser una de las mejores baladas de su carrera. Uy, tienen tanta los Rolling que es difícil, pero bueno, este Country de Bar, este Sweet Virginia que escuchábamos, y también, otro tema, que es el que vamos a escuchar en este especial hoy, que es el All Down the Line, que es un temazo que merece la pena escuchar de los Rolling aquí hace 50 años. I'll be a rock and rollin' bitch for you. En 1972, David Bowie encontró a su alter ego, Ziggy Stardust. En este tema que está sonando, Moon Age Daydream, es uno de los de aquel famoso disco en el que él presenta el ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Seguramente Bowie tiene mejores álbumes que este, pero nunca sonó tan descarado y estimulante como en Ziggy Stardust, en este álbum, la culminación del glam rock. La cobertura que te da tener un alter ego también te da el proponer canciones accesibles y a la vez sofisticadas y barrocas, con lo cual coges todo el espectro de las personas que pueden estar esperando a ver qué vas a hacer de nuevo. Un triunfo absoluto fue canciones como Starman, Ziggy Stardust, Lady Stardust, Rock and Roll Suicide, canciones que 50 años después suenan todavía modernas. Solo él podría hacerlo y desde aquí, para mí, David Bowie siempre ha sido el top y posiblemente Starman, la canción que más me maravilló cuando tenía, recuerdo además tener 15, 16 años, ir por mi pueblo, un pueblo de Extremadura perdido hace ya 40 o más, irlo escuchando de un Discman y yo me creía que estaba en Marte porque claro, en un pueblo de Extremadura a las 4 de la tarde y demás no había casi nadie, yo estaba flipado escuchando por primera vez a Bowie, ¿no? Desde entonces dije, este tío el más. De hecho, esto es una época en la que el glam rock, que se llamaba en aquella época, en aquellos años, el año 72, estaba muy en boga. La verdad que fue, de hecho, Bowie hace este disco después de un viaje, de una gira por Estados Unidos. Vi una película que se llama así, que sobre eso, se llama Stardust. Llama la película. Y es de esa primera época en la que él no se encontraba a sí mismo. Luego te demuestra un poco que él era un tipo con una bipolaridad bastante acusada, incluso a través de su hermano, que sabes que su hermano estuvo en un centro psiquiátrico, en un manicomio y tal, y él se veía un poco reflejado. Y de todo ese rollo crea este personaje, uh-huh, Ziggy Stardust, como, no, es él, no soy yo, yo soy David Jones, ni Bowie. Bueno, claro. Por eso siempre a partir de ahí ha creado tantos personajes, ¿no?, que tiene este tipo tan, sí, tan curioso. Por cierto, decir que por un día no está hoy invitado especial aquí su música, porque murió hace 6 años, murió ayer, el 10 de enero. Recuerdo aquí a ese gran Bowie. Y ahora ya vamos con la canción que elegimos de él, canción que tiene esos 50 años, concretamente The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Concretamente es este el tema, ¿no? Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang,

pues ahí siguiendo esa estela del glam que hablábamos antes, que ocurría en el año 1972, hace 50 añitos, ni más ni menos, estaba, como no, T-Rex, Mark Bolan, haciendo, bueno, pues también música, como decíamos, había mucha influencia de unos entre otros músicos, y aquí estaba haciendo este tema llamado Rock On, que tiene también así muchas reminiscencias de este estilo. Esto es, se editó en su disco The Slider, y ahí fue donde escuchábamos este tema. Pero al mismo tiempo, en otro sitio, también cruzando el Atlántico, allí en Nueva York, estaba la Velvet Underground, que concretamente la Velvet Underground ya se habían separado, pero lo que sí estaban haciendo, uno de sus componentes y cantante principal era Lou Reed, y Lou Reed en aquella época ya empezaba a tener bastante éxito, también como en solitario, y sacó un disco que se llamó Transformer, un disco que, bueno, tuvo muchísimo éxito, sobre todo con lo que él había hecho previamente con la Velvet, que era un grupo muy, muy underground y muy oscuro, ¿no? En este disco, en Transformer, podemos decir que esa ciudad a la que cantaba también Frank Sinatra, Lou Reed la cantó de otra forma totalmente distinta, lo que pasaba en esas calles y en esos hoteles baratos que había en Nueva York. Y justo en esta época él toma un papel así muy de... se maquilla mucho y va como de toda la época del rollo bisexual que muchos alardeaban, incluso como Bowie también de aquella época, que en realidad lo eran, ¿no? Y así muy desprejuiciados, pues con una voz que dicen aquí que es una voz así como de poeta macarra, canta esta canción que es un clásico suyo, que es... tiene varias, hablando un poco de los vicios y las drogas, pero bueno, en este caso, por ejemplo, hay una que es Vicious, que también habla un poco de aquello, pero en este caso lo que vamos a escuchar es un tema llamado Perfect Day, que es un canto, bueno, pues puede ser a la heroína o simplemente la jornada perfecta de una pareja. Todo es interpretable. En eso iba a incidir, que por aquella época siempre esa ambigüedad en la que trasladaban ese jugueteo con las drogas a un nivel elevado, pero a la vez sus canciones no eran explícitas, con lo cual siempre podía sacar esa otra interpretación, como ese famoso Hotel California de los Eagles, que hay hasta grandes debates de sobre qué trata, ¿no? Eso, los grupos no querían ser explícitos, jugaban con las drogas, pero a la vez también podían estar trasladando pues esa tarde de una pareja que está mirando un parque, ¿no? O sea, es curioso ese juego porque las dos versiones entran a saco. Ahí está Perfect Day de Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Esta es Gigi Van, ¿no? Esta es Gigi Van, ya estamos en el aire con la Gigi Van. ¿Quién sube por las venas la sangre del rock and roll? No me extraña. ¿Quién no supo de la Gigi Van? Hace 50 años, no, pero hace 40... Justamente fueron los teloneros de los conciertos de los Rolling Stones del año 1982 en el Estadio Vicente Calderón. Hostia, ahí estuvieron la Gigi Van haciendo además una torre humana, tipo así piramidal, el día de la super lluvia, dos días después. La verdad que allí nos enganchó a todos, porque claro, ser telonero de los Rolling Stones, ya cuando los Rolling en el año 82 ya eran, hostia, tenía que ser un buen grupo, y descubrimos ahí a la Gigi Van. Pero mira por dónde, hoy aparece aquí 10 años antes de estos discos de los 50. O sea, estos cumplen por todos los lados. Ya te digo. Estuvieron en España en el año 1976, en Barcelona. Ahí fue la primera vez que pisaron suelo de aquí, de este lado. Y allí estuvieron triunfando con un disco llamado Freeze Frame, del año 81, y su canción Centerfold, lo más comercial de su carrera. Pero antes, en los 70, esta banda de Massachusetts produjo incendiario rock al soul. Concretamente, Full House. Habíamos elegido, Rafa, ¿qué canción era la que íbamos a poner? Tenemos preparado una que es Whammer Jammer. Whammer Jammer, vale, pues Whammer Jammer no la tengo aquí, concretamente este tema, pero sí está en la línea de aquel disco, dentro del disco Full House, que es difícil ver una demostración tan salvaje, divertida y a la vez virtuosa de rock and roll. Este disco, después de dos sensaciones de trabajo en estudio, es la demostración de su ardiente directo. Pilotado por Peter Wolf, el guitarrista G. Yale, y el armonicista, que aquí sí hay armónica, Magic Dick, y un trabajo de canciones propias y versiones enloquecidas de Smokey Robinson, Otis Rush y John Lee Hooker. Ahí es nada, ¿no? Tremendo para gritar y bailar en el salón de casa vosotros y en el estudio nosotros. Y bueno, ya que hablas de ardiente, es un discazo este, la verdad, pero ya que hablas de ardiente, ardientemente nos ha recomendado Juan Pedro que pusiéramos esta, el Whammer Jammer. Como no está hoy aquí, pues vamos a concederle ese gusto y que la disfrute. Ahí está, Whammer Jammer de la J. Yale's Band, porque si esto hay que buscarlo como J.G., no J.G. Bueno, la J. Yale Band, pues, la J. Yale Band. Ponlo ya. Ahí está, Whammer Jammer. Thank you. esto que suena son los The Allman Brothers Band, la esa banda de los hermanos Allman, pioneros y emblemática banda del rock sureño americano. Y hoy los traemos aquí, con un tema bastante cañero, por cierto, muy interesante. Trouble No More, no hay más problemas. La banda de Allman Brothers sufrió un golpe muy duro, ya que justo en 1971, Dwayne Allman, que era el líder del grupo, podemos decir, murió en un accidente de moto. Y este trabajo, este disco que editaron en el año 72, el Eat a Peach, pues tiene cosas de Dwayne Allman, pero otras no, porque claro, esto ocurrió en octubre del año 71 y este trabajo, el de Eat a Peach, salió como pues, 4 o 5 meses después. ¿Y por qué es tan bueno este disco? Porque bueno, tras esa desaparición de Dwayne, el grupo se planteó si debía continuar o no. Y decidió que sí, lo hizo con este disco y se rescatan algunas grabaciones todavía con él, con Dwayne Allman, algunos, sobre todo los temas grabados en los conciertos del Fillmore, el Fillmore East, y las hay otras 3 canciones, por ejemplo, las que abren el disco son canciones sin el guitarrista y se aprecia que el grupo va a poder sobrevivir a su pérdida. Quien cogió el mando de la guitarra y ese estilo blues rock sureño del grupo fue Dickie Betts. Y la verdad es que este disco, el Eat a Peach, es una buena muestra de que tenían que haber continuado y lo hicieron. Y vamos a poner una balada que se llama Melissa. Estamos ahora ya en este momento, ya casi que queda media horita del programa. Estamos más baladistas, ¿no? Estamos así tocando un poquito más la fibra. Y es una de las últimas aportaciones que le hizo Dwayne Allman al grupo, este espléndido álbum llamado Eat a Peach de Allman Brothers Band. Aquí os dejamos con Melissa. Without Melissa. hemos entrado en una fase del programa en el que, por una razón u otra, no hemos podido presentar la canción que acaba de sonar. Está sonando Neil Young. Ahora vamos con Neil Young. Pero antes vamos a hacer ese guiño a ese Highway Star de Deep Purple, que te estaba comentando que tenía una anécdota de estas de pueblo extremeño, chavalitos, discoteca. Sí. Que concretamente, mi pueblo al que yo iba todos los años, pero una vez desembarcó allí, pues en el año, pues te voy a decir, 80 o así, pues toda la tropa de macarrillas del barrio desembarcaron allí. Y claro, cuando suena esta canción de Highway Star, llegan los colegas, se echan al suelo, cogen las guitarras imaginarias, ¿sí?, echándose de edad, todos con sus pelos largos, tal, y la peña del pueblo allí diciendo... ¿Qué mierda estáis bailando aquí? Te digo que hubo algún que otro guantazo. Fíjate hasta qué punto llegó la cosa. Luego la cosa se calmó y ya se tuvo en cuenta que cada uno lo bailaba como quería. Pero llegó tal a punto la cosa que hasta, ya te digo, hubo guantazos por Highway Star. Bueno, era el guiño heavy que queríamos hacer a eso, a ese momento del año 72, hace 50 añitos. Que el heavy estaba ahí en pleno boga también, en plena boga con discos como este, ¿no? De Deep Purple. Y vamos con otro hombre que también sacó disco en 1972, que fue Neil Young, y sonaba esta canción, sí, Harvest. Que suene. I see you give more than I can take. Well, I only harvest some. As the days fly past, will we lose our grasp or fuse it in the sun? Did she wake you up to tell you that it was only a change? Let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Pues este tema de Neil Young, Harvest, la cosecha, esperamos que la tengamos muy buena este 2022. De todos los tipos. Hoy mirando un poquito al pasado, a esos hace 50 añitos, como decía Antonio, es una efeméride. Es un momento importante, 50 tacos, medio siglo, 5 décadas. Y bueno, vamos a despedir el especial casi porque nos quedamos sin tiempo. Ya veis que estamos un poco acelerados, así jadeando, porque es que se nos acaba el tiempo. Y bueno, decir que se nos ha quedado mucho en el tintero. Hay grandes discos, pero yo creo que bueno, hemos sentado... un precedente ya con esto de hacer un programa de hace 50 años, que hay muchos estilos musicales para investigar, ¿no? Sí, y además, Rafa, que hemos trasladado la idea que se pretendía dar, que hace 50 años se editaron unos discos maravillosos, fantásticos, y que siguen estando ahí, que los escuchas y te parece que fue ayer cuando empezó a rular, ¿no? O sea que tenemos pendiente esa continuación en el que van a aparecer algunos más cantando en español. Tenemos por ahí 4 o 5 localizados, pero la investigación profundizará para encontrar más porque tiene que haberlos. Exacto. Y vamos a despedirnos con Neil Young, ya que estamos con este disco que editó en el 72 también, por supuesto, con 26 años, y se había convertido un poco en ese joven idealista que venía del mundo hippie con Crosby, Stills, Nash & Young, de quien se había separado. Hay una canción que es Old Man, y ahí explica su situación, donde dice... Que al dedicar la letra a uno de los cuidadores de su amplia de su propiedad, del rancho que tenía, que dice: viejo, mira mi vida, soy muy parecido a ti, necesito a alguien que me ame. También habla, sin metáforas, de esa de la heroína devastadora que en aquella época, que es una canción que se llama Needle and the Damage Done, la aguja y el daño que ha hecho. Y por supuesto está ese gran éxito con el que despedimos Música Casual hoy, con un saludo y un abrazo y mucho cariño a todos aquellos que nos escucháis antes de entrar en el más de lo mismo, que es lo que corre el final del programa. No es que estoy medio despidiéndome. Hasta pronto. Ya. Pero vámonos con ese Heart of Gold de Neil Young para cerrar este especial hoy aquí. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Esta es la sintonía que ahora y así cierra el programa. Más de lo mismo, ese concurso semanal que os proponemos para que elijáis entre las cuatro canciones que os presentamos. Esta vez han sido cuatro temas de la misma canción, cuatro versiones de aquel Me quedo contigo de los Chunguitos, que les llamaban Chunguitos porque les decían ¡qué chunguitos que soy! Cuando apedreaban a los trenes, les decía la familia, y por ahí salieron los números Chunguitos, ¿no? La incluyeron en 1980 en su disco Pa ti, pa tu primo, cuarto LP de los hermanos Salazar. Teníamos cuatro versiones, la que ha quedado un poquito más rezagada, que por cierto ha habido una bastante dispersión, con lo cual, bueno, pues han gustado las cuatro. Manu Chao y Radio Bemba con un 17%. En tercer lugar, Antonio Vega con un 22%. En segundo lugar, Rosalía con el Cor Jove del Orfeo Català con un 28%. Y la ganadora ha sido la versión de Miguel Campello, vocalista del Bicho, con un 30, con un tercio de los votos, que estábamos comentando, Rafa, que era la que más tenía más guiño, sí, al original, sí, sí, ¿no? Yo antes de entrar con el Bicho voy a dar un salto mortal, como hacía él, bueno, un triple mortal, no sé lo que hacía. En escena siempre hace cosas así, el Miguel Campello, da saltos mortales, sí. Y hacia atrás también. Es como un poco de, le gusta, no, el circo. Que comentar las versiones, así brevemente, pero creo que son muy buenas las tres. Además, muy variadísimas, ¿no? La de Antonio Vega tiene una historia curiosa, ¿sabes? Esa canción la compuso, la contamos aquí alguna vez en el programa, porque fue justo cuando murió su chica Marga, que murió de varias enfermedades, pero bueno, en el caso que él se fue directo al estudio a decir, necesito tocar algo, lo que fuera, y se le ocurrió, cogió esta letra y empezó a hizo la versión, y así salió esa versión. Y luego la de Rosalía también fue en su momento así como muy emblemático. De los Goya. Que estaba, sí, que además la hace con un coro en... El Orfeo Català. El Orfeo Català, que es, vamos, impresionante como suena, ¿no? Ahí detrás. Uh-huh. Pero bueno, curioso que está bien esa variedad en las versiones. Sí, pues la letra es de Enrique Salazar y Crescencio Ramos Prada. Y en algunos momentos hay gente que la llamaba Si me das a elegir, pero así era como la canción. La canción se llama Me quedo contigo. Se dio a conocer en el programa Esta noche que presentaba Carmen Maura allá por el año 1981. Justo Enrique Salazar moría a mediados del año siguiente. Y también se incluyó por Carlos Saura en la película Deprisa, deprisa de 1980. Concretamente la versión que ha ganado, el 15 de octubre de 2021, hace unos meses, Miguel Campello lanza su Con todos mis respetos, un disco de 12 versiones de temas muy grandes, imprescindibles, del repertorio español de todos los tiempos, en el que están temas de Alaska, Joan Manuel Serrat, Antonio Vega, Extremoduro, Janet, Enrique Urquijo, Triana, etcétera. Y el que está, el que hace el número 4 es este Me quedo contigo, que es de las cuatro versiones propuestas, como hemos dicho, la que más está cercana a los hermanos Salazar. Y Campeño añade al respecto, dice, es mi humilde homenaje a algunas de esas canciones que me han acompañado a lo largo del camino. Canciones que en un momento dado de la historia te ayudan a tirar para adelante con sus penas y alegrías, con letras que me ayudaron a entender mejor los días. Gracias a todos esos autores y autoras que me enseñaron a ver la vida en su poesía, en sus versos y estribillos, con sus penas y alegrías. Y con estas os deseamos que tengáis una semana maravillosa por mi parte. Besos y abrazos. Hasta el martes que viene. Exacto, ser felices. Ahí os dejamos con Miguel Campello. Si me das a elegir, ¿con quién me voy a quedar? Me das a elegir y entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Que si me das a elegir y entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, que por los siglos hay amor, que yo me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero, y solo deseo y estar a tu lado, soñar con tu sol, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Que si me das a elegir y entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo y para ir a otro nido, ay amor, que yo me quedo contigo. Si me das a elegir y entre tú y mis